Bueno, banda, yo les voy a cantar una canción aquí de mi propia inspiración, claramente. Espero que les guste y pues ahí vamos. Quisiera darte más que notas en una canción. Quisiera ser caballero y ser tu protector. Quisiera ver la mañana atrás de tu fulgor. Quisiera ser la luz del farol que te guiará. Quisiera creer que esta canción a ti llegará. Y así que entiendas que el amor en la vida está. Que una sonrisa de las caídas te puede levantar. Envuelto en la brisa de la mar, quisiera cantar en el bosque y poder hablar con los insectos y los árboles que pueda hallar y convencerlos de que la guerra aún está perdida, porque cada vez somos más los que lucharemos por un mundo mejor. Saber los motivos de tanta crueldad, quisiera tener soluciones que pueda usar toda la gente que prefiere vivir que matar y ser felices sin a la naturaleza violentar, saber respetar a la tierra que nos dio vida, será nuestra misión. Canto esta canción a ti, mi amor, porque sé que la vida nos puso en el mismo tiempo. Y sé que antes de conocerte escribía solo canciones de tristeza y de dolor. Y ahora me dio por escribirle este mundo que es hermoso, pero lo estamos matando. Pero desde que te conozco la esperanza ha regresado y sé que no hemos de lograr. Despido agradeciendo a aquel que ha de escuchar, que en su mente la siguiente idea vaya a quedar. Nunca te rindas, solo así al mundo puedes cambiar. Aunque estés solo, hay algo que nunca debes olvidar. Y es que cada vez somos más los que lucharemos por un mundo mejor. Y es que cada vez somos más los que lucharemos. Mínimo.